tarda, benvinguts al programa dels especialistes secundaris, amb el Jay, amb el Òscar, amb la gent que ens veu ara, en aquest cas la Belén. La Belén. Hola, Belén. Hola. I nosaltres, preparats des de Girona, Kènia, Suïssa i Argentina. I que ha estat vivint en Kènia, ¿cuántos años? Cinco. Cinco años. ¿Kènia es Kènia o Kènia? ¿Cómo es? Kènia se escribe con Y. Es Kènia, entonces, ¿no? Es Kènia, es como, Kènia, es como, vale, Sony, es como Sony, que es Soñ. Como sí. Coño, ¿no? Como Coño. Claro, si es Kènia, es Coño. A ver, dejar hablar a Belén, hombre, que está hablando Belén. Pero Belén, vale, ya, déjame hablar a mí. Claro, es que te pones aquí no paras, ¿eh? A ver, ¿qué decías, Belén? Que a mí me interesa mucho más lo que tú digas que lo que diga este zumba. Que es como Sanjo, que le dicen aquí, que en Argentina le dicen Sanjo. Sanjo. Sanjo, Sanjo. Si lo decís en Argentina así, se dice así. Porque en Argentina tenéis, yo qué sé, credibilidad. Joder, somos de Borges, claro, Madonna, claro, todo eso. Claro, sí. Bueno, Calamaro. Oye, por cierto, siempre hacemos una pregunta a la peña argentina. ¿Ah, sí? ¿Te gusta Calamaro o qué? Bueno, no me desagrada, pero no compraría su... No le pegarías una paliza, pero tampoco te irías a comprar sus discos, ¿no? No. Vale, pues dicho queda. Curioso, ¿eh? Escolta, ¿comencem o no? Sí, hombre. Sí, sí, no hi ha cap argentí que li agradi el Calamaro. Això és una... Que esté afincado aquí, no. No, és un motiu, crec. O sigui, sí. Bueno, és sintomàtic. Algo pasa. Claro. ¿Estamos? Bien, ellos. Venga, Jay Power, Fodley. Això és de... Aquesta cortineta l'hauríem de canviar, no? De fa temps, eh? És el canal... Quan va començar el Canal Plus. Buah. Estava Hilario Pino. Madre mía, es verdad. No, estava Francino. Madre mía. Qué viejos somos, ya. Ah. Más lo son ellos. Bueno, aquesta música és, no sé si és per nens petits, però obrim el programa amb una d'aquestes històries que ens agrada explicar. Un d'aquests testimonis que normalment no té l'oportunitat de dir la seva en grans programes, programes guais com... Ser Esports o... Al Balcó! Tengo el teléfono a un señor que se llama Culito Prieto. Muy buenas, señor Prieto. Muy bueno, bueno. ¿No lo tenemos encara? Encara no. Doncs estem a l'espera de tenir connexió directa via telefònica, que potser es creia que no era telefònica a la via, però sí que és telefònica. El senyor Prieto, muy buenas. Hola, que hay, gracias por darme la oportunidad de bueno, poder expresar bueno. Vuestro programa. A ti venga, según... Venga, dale ritmo. Según sí. Sí, claro. Según nos has comentado antes, te ha ocurrido una cosa muy extraña, ¿no es así? Sí. Pues venga, a ver si eres capaz de explicarla de corrido, rapidito y que se te entienda. Bueno, te lo he explicado antes ya. Ya, sí, ya, sí, me lo has explicado. Fuera de antena. Pero cuando dices antes, cuando dices fuera de antena, te refieres a las 8 de la mañana, que es cuando nos has llamado para contarnos tu historia. Que nos has despertado. Y que nos has tenido hasta casi la 1 de la tarde con tu puñetera historia explicando. Por lo tanto, yo te pediría que abreviares. O abreviases. A mí lo que me ha pasado es que yo llevaba a mi hijo de 3 años cada día a la guardería. ¿De 3 años a la guardería? Hasta ahí todo normal. No sé si es muy normal, ¿eh? Pero bueno. ¿Por qué no va a ser normal? Con 3 años llaman a P3. Bueno, a P3 lo llevaba. Bueno, donde usted quiera. No, coño, donde era P3. Bueno, que tenga 2 años, va. No, tiene 3 y va a P3. Vale. Hasta ahí todo normal. Le dejaba en la P3. Las cosas ya las sabemos. Y por la tarde, yo, mi mujer, lo íbamos a recoger. Uh-huh. Así estuvimos, pues, bastante tiempo, la cosa normal. Pero es que hace unos días, yo me he dado cuenta de que últimamente el que se queda en la guardería soy yo y mi hijo es el que se va. Yo no sé dónde, pero se va. Pero ¿cómo? A ver, Prieto. Usted lleva a la guardería a su hijo y un buen día, pim pam, la cosa es al revés, el mundo al revés. Usted se queda en la guardería y el niño se larga. Sí. Pero ¿cómo se dio cuenta de esto? ¿Cómo ocurrió? O sea, no, ¿cómo fue? Ha sido poco a poco. Yo creo que un día llegamos a la guardería, mi hijo y yo, y él me debió decir, adiós papá, y yo le dije adiós. Y él me dijo, pórtate bien, por la tarde te vendremos a buscar la mamá o yo. Cómetelo todo y pórtate bien. ¿Eso le dijo usted a su hijo? No, mi hijo a mí. ¿Su hijo a usted? Sí. Entonces él se fue y usted se quedó. Supongo que fue así. Es que es un proceso que no sé la verdad cómo explicarlo. Hombre, claro, si te dicen quédate y cómetelo todo... Claro, tú te quedas, yo ¿no? me quedo, hombre, claro. Te quedas donde estás y a mí ya me vendrán a buscar por la tarde, ¿no? Claro, hubierais claro. hecho lo mismo, supongo. Sí, sí. Y eso. Pero entonces por la tarde entonces le vine a buscar a su hijo a la guardia. Sí, a veces viene mi hijo y a veces viene mi mujer. Caramba. Y yo sin darme cuenta, porque eso no es el orden lógico, ¿no? De las cosas, eso no es lo normal, ¿no? Porque al final, ya, al ser rutinario, uno piensa que las cosas son así, pero no es normal, ¿no? Pero... Es como si en las peras crecen árboles. No, es en los árboles que crecen peras, ¿no? Claro. Estamos usando el mundo al revés, ¿no? Sí, es una puta locura esto, ¿no? ¿Y usted en la guardería qué hace? ¿Qué hacía? ¿Eh? Cuando se quedaba en la guardería, ¿qué hacía? Pues yo estaba... Bueno, en el cole. Yo estaba en la clase de las formiguetas, uh-huh. Y ahí nada, pues dibujar, comer, a la siesta ahí en las colchonetas. Y defecarnos encima. Y por la tarde al patio y a esperar a que me vengan a buscar, mi hijo, mi mujer. ¿Y cuánto tiempo estuvo así? Bueno, pues yo creo que me he cascado todo el P3 este, ¿eh? Todo el P3 lo he cascado a la guardería. Está hablando, ¿no? Estoy hablando de... del año pasado, ¿no? Sí, sí, es estoy hablando tiempo. De unos 12 meses, ¿eh? Y lo aprobó todo. 12 meses, 12 causas, sí. Pero, escucha, eso es mucho tiempo. Sí. Ya te digo, me ha dado tiempo. Yo ahora coloreo, me haces tú colorear una casa con su chimenea y su arbolito, y es muy difícil que yo me salga de la raya, ¿no? Porque yo antes era un poco sucio, ¿no? A la hora de colorear, a mí yo me salía siempre de la raya, sí, y no había manera, ¿no? En cambio ahora, me das a mí un cuentecito de estos, el quiz, y me pones a colorear. Oye, bigotes, y no le he echado la raya al color. ¿Y en el seno de la familia cómo ha sentado todo esto? ¿Lo han llevado con normalidad en el grupo, en la familia? Sí. No nos habíamos dado cuenta nadie. ¿Qué dice, hombre? Si es que el otro día lo comenté mientras cenábamos, y tanto mi mujer como mi hijo me dijeron que ellos tampoco se habían dado cuenta, ¿no? Que eso es algo sorpresivo, ¿no? Estábamos desempeñando los papeles al revés, ¿no? Porque... ¿Y su hijo iba a currar? No tengo ni idea, eso no lo hemos hablado. Es que lo dejamos ahí el tema, media cena, porque me dijeron mi mujer y mi hijo que yo me tenía que ir a acostar, ya que era tarde, y me llevaron a la cama, me explicaron un cuento, me quedé dormido y ellos se volvieron al comedor a ver la tele. Entonces ahora me dijeron que lo hablaríamos mañana, pero ya sabe usted cómo son estas cosas. No entendió nada, o sea, eso fue el año pasado, pero ahora ya estamos en casi diciembre. ¿Y ahora qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo su hijo? ¿No? Ahora de momento yo sigo quedándome en la guardería. Ah, está en P4. Ahora está en P4 usted. Ahora estoy en P4. Ah, vale. Sigo en P3 porque repetí curso. Ah, vale. Creo que debe estar ahora mismo en la guardería, ¿no? En estos momentos. Estoy en el momento de la siesta y yo me he escapado. Ah, vale, es el momento de la siesta. Pues nada, señor Prieto, muchísimas gracias por contarnos esta historia. No me toques mis juguetes, Andresín. ¿Lo ves? No me toques mis juguetes. Y seguro que es el Eso machaca. Es mío. Uh-huh. No, te lo dije ayer que ese camión... Talla, que tío, ya. Gracias, culito. Se llama culito, caramba. ¿No? Prieto. Vale. No 3-344-1411. Què estic dient? Per què? No números. Són els números del telèfon del directe per participar en el joc que... en el joc de l'Ivan Díez. Sí. Hey, aquí, directo. Cadena C. Ivan Díez i el seu joc. A que en Kenya no havia un programa com este. No. Veràs que no? Dos de vosaltres podeu participar trucant al 933-44-14-11. El regal venia a veure el programa en directe, com fa la Belén. Que se lo está pasando teta. La vida amanece entre sueños perdidos. Bueno, la gran polèmica que hi ha a Madrid entre la Tita Cervera i l'alcalde Ruiz Gallardón, que se m'emporta al museu, que si m'és igual, és un tema que preocupa i molt a Catalunya. Per això, per saber més coses d'aquesta polèmica entre el Gallardón i el Thyssen, hem convidat en Ramon Ibérico. Hola, Ramon. Hola, encantado. Ramon, tú eres amigo íntimo de la baronesa desde hace muchos años. Bueno, desde que hicimos la mili juntos en Sabiñánigo. Qué bien, ¿no? Nunca le falta un cigarro, que te lo diga ella. Jamás, ¿no? Jamás, pregúntale. Sí. Nunca le falta un cigarro, me decía Ramón. Uh-huh. ¿Tiene un cigarrito por ahí? Pim, pam. Venga. Cigarrito. Y siempre has tenido mucha confianza con ella, ya, ¿verdad? Ya te digo, muchísima confianza. Y en la mili coges mucha confianza, son muchos meses juntos. Claro. Lo de Tita se lo cogió porque un día me vio a mí el níspero y dijo, qué guay, me lo pillo de nombre. Y sí. Se quedó ya con Tita. Claro, Tita. Dice, níspero no, pero Tita sí. Claro, es que níspero Thyssen. Níspero Thyssen no, pero, ya lo probó. El hijo que tiene cara níspero. Sí. Nabo Thyssen. No, el hijo sí que tiene cara níspero. Sí, el hijo sí, un níspero pelado, sí. ¿Cómo son los nísperos? Pues así, redondolos, ¿no? ¿Y pelados? Pues no sé qué te pasa, ¿eh? ¿Te casas con una chica esa rubia? Sí. Está ahí. ¿Qué te pasa, nen? Con miradas te odio. Por eso estás aquí. Se viene abajo el programa, ¿eh? Ramón, por eso estás aquí, porque tú la conoces bien a Thyssen, a Carmen, y nos gustaría que arrojases un poquito de luz sobre esta polémica que hay entre el alcalde y, claro, y ella. Claro, porque eso interesa muchísimo, ¿no? El tema. No lo dudes ni por un instante. No, por que favor, va. Ni por un ¿A quién no le va a interesar, Belén? ¿A quién interesa el tema? Sí, sí, sí. Venga. Pues la verdad es que Carmen no acostumbra a hacer ese tipo de cosas que está cometiendo ahora, ¿no? Sí. Yo no sé si me entiendes, pero sí, yo la Carmen que conocí no. Que no acostumbra a hacer ese tipo de cosas. Exacto. Vale, eso es. ¿No? Eso, por eso sorprende a sus amigos, a sus allegados, que se ponga tan farruca, ¿no? Esta mujer, porque nunca lo. Ella nunca había sido de ponerse tan farruca. Ya. ¿Sí me entiendes? Ya, porque, sí, que nunca ha sido de ponerse farruca. Correcto, es eso, ¿no? Eso, ¿no? Vale. Porque tú formas parte de su pequeño círculo de confianza, ¿no? Eso es el ano. Sí, también, por otro lado, pero yo me refiero a que forma parte de sus amistades de más confianza. Claro, sí, yo. No de su ano. Yo me irá diciéndote, no sé si me entiendes, sí, ¿no? Sí, que no, te entiendo. Entonces, usted como persona de confianza, ¿cree que va en serio lo del museo? ¿Usted le ha dicho algo? No, a mí nada. No le ha dicho nada a usted. A mí nada, porque hace años que no hablamos. Yo creo que si Carmen dice que se lleva al museo, amigo. No sé. ¿Qué? No sé. ¿Se lo puede llevar? Sí, probablemente, sí, es posible. Pero quizá no, ¿eh? O sea, ¿sabes, no? Nos estás ayudando un montón. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Sabes a qué me refiero? Te estoy ayudando un montón. Sí, ¿no? Intento ser útil. ¿Sabes a lo que me refiero? Intento ser útil. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que intento ser útil. Claro. Oye, hay algo más. Yo creo, no sé, yo lo veo así, que aparte de las obras que quiere hacer Gallardón en el museo y tal, hay algo más para que se lleven como perros. ¿Hay alguna cosa? Bueno, claro, sí, habrá, hay un no sé qué. Yo no lo sé. No lo sabes. Pero te puedo decir una cosa, están cabreados entre ellos. Sí. Si ahí hay un tema, no sé si me entiendes, que te no entiendo hay... que están cabreados. Están cabreados, hay bastante mal rollo entre Tita y Gallardón. Uh-huh. No sé, yo es que... Puede ser que esto que voy a decir siente mal a Tita, ¿no? Pero yo creo que está mal con el alcalde. Uh-huh. No sé si me entiendes, que con el alcalde no está lo bien. Lo que quieres decir es que está mal con está el alcalde. Está mal con el alcalde. Pues gracias a Dios tenemos una llamada, a ver si se aporta algo más. Ni que sea una chorrada, pero que aporte alguna cosa. Otra voz, otro caliz, ¿no? Sí, otro caliz, sí. y otro estambre. Sí. no sé quién es, ¿hola? Hola, amigos. Hola. Hola, Ramón. ¿Quién soy? Hostia, es Carmen Tita. La reconocería esa voz entre millones de millones. A ver, pídeme un cigarro. Pídeme un cigarro. No, pídeme un cigarro. Dame un cigarro. Sí, es Cervera. O sea, es Carmen Cervera, es Tita Cervera, la baronesa a sus pies, señora. Y yo a los suyos. ¿Y por qué cambia de voz? No lo sé. ¿Cómo te va, Ramón? Quédese con una voz ya. ¿Cómo te va, Ramón? Me da fenómeno. Es que... ¿Desde la mili? ¿Desde la mili? ¿No se veían desde la mili? Ah, sí, nos vimos más veces después, ¿eh? Sí. Está tontuelo, ¿eh? Pero no te acuerdas porque bebes mucho. Y en pajita, para que suba más. Está ya el jueves este. ¿Es verdad que bebes mucho? Eso es verdad, sí, por vale. supuesto. Oye, ¿qué pasa, señora? No, voy a poner esta voz. Que me he enterado de una cosa, Ramón. Uh-huh. Que tu chaval se ha ido de casa. Ah, sí. ¿Tu hijo? Sí, bueno, pero porque ha querido, ¿eh? No le ha echado nadie, ¿eh? O sea, se ha ido a vivir con Juan Antonio, su novia, de toda la vida. Y se han pillado un piso y venga a volar. No, pero oye una cosa, Juan Antonio es nombre de chico. Juan Antonio es de chico. Sí, bueno, yo qué sé. Él le llama a su novia. Ah, yo qué sé. Pero es Juan Antonio. Bueno, ¿llamas para eso o qué? No, una cosa, a ver, la habitación de chaval se ha quedado vacía, ¿no? De Juan Antonio, sí. Vale. No, del chico. Juan Antonio es la novia. Juan Antonio es la novia, del chico. Novia, el chico se llama Ramonet. Entonces, ¿me puede guardar los cuadros en el cuarto del niño? Hola. ¿Qué cuadros? ¿Lo del museo? Lo de la Thyssen. Hostia. Sí. ¿Colección entera? Sí, hombre, durante un tiempo. Hola, mucho. ¿No? Dejamos que la cosa se enfríe un poquillo y... Pero ese chaval vuelve, querrá tener su space, su no, medio space. No, pero yo conozco a los chavales y los chavales que se van de casa no suelen volver. Pero algunos sí que vuelven, Tita. No, eso sí, pero los que no vuelven, no vuelven. Los que sí, sí. Los que sí, no sí. vuelven, no los esperes. Es de su cuerda esta mujer, ¿eh? Sí. Siempre nos entendimos muy bien, ¿a que sí? ¿Sabes lo que te digo, no? Cuando te digo que nos entendemos. Bueno, ¿qué? ¿Me dejan la habitación o no? Bueno, pues no. A vos ya tenía que decirte que no. ¿Cómo que no? Fueron muchos cigarros que sí, pues esto no. Pero si nunca me has dicho que sí. Por favor, control. ¿Podéis cortar la llamada? Gracias. Oye. Cantar la llamada. Jay Pau, ¿qué tal y tal cumbiat? ¿Qué tal, pues taller? Bueno, como decíamos, como amigo que eres de Tita... En la mili le llamamos pirula cerveza. Ay, pirula cerveza. ¿Pirula? Cervera. ¿Y por? Porque pirula. Unos Tita, otros pirula. Ah, vale. Una cosa, como decíamos, como amigo que eres de Tita, ¿crees que se va a solucionar por fin ya este follón? Que, por ejemplo, Iván Díez no duerme con el follón entre Gallardón y la Thyssen. Es difícil de adivinar, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es difícil de adivinar. Sí, sé lo que quieres decir. Gracias. ¿Qué quiero decir? Venga. Venga, familia. Deseo ser feliz, deseo ser feliz. No quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida. Quiero que si quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. Quiero ser muy feliz, quiero ser muy feliz. De 3:30 a 4. Bien, don Popa. Quiero ser feliz, quiero que todo me vaya muy bien. Quiero que tener amigos, quiero tener amigos. Quiero que no, no quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios. Nos adelantamos a la Navidad para que empieces a disfrutar ya de excepcionales ofertas como esta. Dorada Nacional marca Hipercor, pieza de un kilo a kilo y cuarto por solo 12,90€ el kilo. A tu lado la vida me sabe mejor. En Navidad te rodeas de lo mejor. Corre, Hipercor, pero a mí poco Hipercor. Me importa. Hoy la brújula vuelve a marcar. Armes químiques al Ripollès. Granades de morter a Arenys de Mar. A partir de 1936 a Catalunya, la indústria de pau es torna indústria de guerra. Del pintallavis a la bala, un documental dels serveis informatius, aquesta nit a TV3. Anem per feina, que comença per F. És el moment de jugar amb l'Ivan Díez amb el seu joc. Hola, Ivan, com estàs? Cago la punyeta. Massa aplaudiments per lo que ets tu i el teu concurs. Ja, escolta, he vist a l'ordinador de l'Ivan que a l'escriptori hi ha una foto d'ell treta del Mundo Deportivo. Sí, el Mundo Deportivo li ha fet una foto a l'Ivan Díez. Sí. Quan està darrere dels jugadors del Barça, de bàsquet. Aplaudint a Dusko Ivanovic. L'únic que aplaudeix al Palau sóc jo, pues aquí estaré. Però si tu ets tu, tu sempre aplaudeixes a l'entrenador del Barça, per malament que sempre, ho faci. Sempre, jo sempre aplaudeixo al Barça. Si està Dusko, a Dusko. Si està Manel Comas, Manel Comas. Si està Serra, Serra. Aito, Aito, igual. Digues més, més entrenador, va. Del Barça? No sé, Joan Montes, Joan Montes. Chichi Creus. Chichi Creus, per exemple. Chichi? Tot, tot. Jo diu Chichi. Hi ha un home que es diu Chichi? Chichi, home, Chichi. Però si és mític, Chichi Creus. No és muy... A ver, ah, Joan Creus. No és muy hombre, no és muy hombre, Chichi Creus. Del TDK. Sí. Amigo, sí. Chichi es diu? TDK, sí. Sí, sí, sí, Chichi Creus. Del TDK Naranja, no? El TDK Naranja. Escolta, per què no fem el concurs? Podríem allargar... Sí, vinga. Sí, bé, tenim dues persones, dos homes que volen jugar i volen endur-se el gran premi d'aquest joc de l'Ivan Díez. Un és el Roberto. Hola, Roberto. Hola, molt buenas. On estàs tu, Roberto? Ara mateix per Amposta. Per Amposta, eh? Sense más o menos. Bones terres. Sí, més per Amposta. Doncs, Roberto, jugaràs contra l'Ivan. Una persona que es diu igual que l'Ivan. Mira, ah, Ivan, Ivan. Hola, Ivan. Hola. D'on truques tu? De Barcelona. Estic al treball, ara mateix. Molt bé, de què treballes? Doncs una distribuïdora de llibres. Una, perdona? Distribuïdora de llibres. Ah, mira, que maco. I què l'has dit al jefe? Un moment, jefe. Que un moment que voy a llamar a mi maestro. O sigui, vale. ara mateix està aturada la distribució de llibres, no? No es distribueixen llibres, ara. Bueno. Com que no es distribueixen? No ara mateix? No pots ser així, ara mateix, no conec aquest món. O sigui, ara mateix a les 3:48 no es distribueix, però a les 5 sí. A les 5 sí. Ah, vale, que està aturada la maquinària. Vale, exactamente. Porque Iván es el jefe. Digamos, porque soy el jefe y decido cuándo concurso con 10 y cuándo no. Y ya está. Punto pelota. Benfet, venga. Benfet. ¿Esto preparas, Iván y Roberto? Sí. Doncs començarà primer el Roberto i després contestarà l'Ivan si hi ha rebot. No, vinga, va, venga. Anem a la ruleta. Va, tira ruleta. Tot teu, Ivan. Llarga, com sempre. Sobren aquests últims, sobretot aquests últims. Sí. El que sobra se'ls comenta. Pues a mi me gusta. Venga. Ostres! Ah, mira! Ma, què cosa passa? Mira, que ets a Itàlia. Hem arribat a Itàlia. Hem arribat a Itàlia avui. La Roleta ens ha portat a Itàlia. Ma, què cosa fa? Ya estuvimos, o fue con los mafiosos, ¿no? Con la mafia. Con la mafia. Esto es más al sur, esto es más al norte. Roberto, Iván, ¿se vos parla italià o no? Sí. Sí, a veure, Roberto, un exemple. Bé, poquet. Com? A poc. No sé molt parlar italià. Això sembla un romà intentant aprendre el català, no? Una mica. Iván, tira, a veure. Zillinger, tu mataste el mio fratello. S'apropa. Està bé, que han de parlar com italians, no? Sí, questo. Heu de parlar com si fóssiu italians parlant en català. Sí, jo sono aquesta. Roberto e contesto la pregunta 1 con la opzione B. Ah, és molt fàcil. Si fóssiu pizzeros a Brooklyn, també exacte, amb aquest accent. Exacte. O heladeros. Doncs, som-hi, Roberto, primera pregunta. Prima questione. Prima qüestione. Per cert, parlant d'Itàlia i parlant del Barça de bàsquet, ahir va jugar a Roma els nois de Dusko Ivanovic. Van humillar, van destrossar a l'ala automàtica de Roma. No, que bueno ese equipo. Sabries dir-me, Roberto, de quants punts? Hola, quina pregunta és aquesta? A, d'un punt a l'últim segon. B, de 3 punts gràcies a un triple a l'últim segon d'Àlex Acker, o de 9 punts sobrats, tranquils i pim-pam? Que flipat que és. Jo diria la C. No, però ho has de dir, Vitalia, no, això. Si no, rebot. Voglio menjar espagueti la C. En el tuo apartamento. Va, Roberto, avanti. Roberto, hòstia! Està buscant... Ui, això és molt gran. On es pensava que trucava el Roberto? Podria... Clar, potser al balcó. Qui ha penjat, el Roberto o l'Ivan? No, no, jo estic aquí. Ivan està aquí. Va, pues Ivan. Io sto no quere. Va, Ivan, la resposta és... Io penso que la resposta certa és la letra C. Correcto. Oye, pero un momento, correcto. Las máquinas. A ver, ¿Roberto ha colgado? Sí, sí, ha colgado. Sí, sí. ¿Ha pasado sí, pero todo? Yo concurso a una. No, no, sí, va, Iván, ya lo sé, que tú eres muy buen chico. No sé, durante el teléfono al tracot 933441411. Si algún vol sustituir a último era al Roberto, que está en posta, ahora hemos buscado. Sí, sí, sí, hay localizador de llamada, ¿eh? 933-344-1411. Truqueo y... Hòstia, és que no deixeu a l'Ivan sol. Clar, pobre Ivan, és que... Bueno. Solo, jo solo. De moment, l'Ivan va en primera posició i anem per la... Sí, és trist anar primer quan només concurses tu. Bueno. També ser primer quan... Bueno, però està bé, Ivan, va. Segona pregunta. Escolta aquest tall d'aquesta pel·lícula. Què cosa? Però quelle scarpe sono molto comode. Così semplice pure... Beh, devono stare molto a loro agio i piedi, Sì, insomma, molto comodi. Ivan, da quina pel·lícula estem parlant? A, Caro diario de Nanni Moretti. B, Dolce vita de Fellini. O C, Muerte en Venecia de Visconti. Yo creo que está muy claro. Yo tengo una duda, perché he escoltato una vespa, por essere Caro diario. Perfecto. Está jugando muy bien, Iván, Este tío es listo, No hacía falta, Roberto. Has tenido grandes profesores, Iván, en tu vida. Aviam, estem... Sí. Claro. Estem a punt de tenir la trucada, no sé si... El David, sí, el David ja tenim un nou concursant que es medirà amb el Roberto. Hola, David. Buonasera, gràcies. Gràcies mille, però vas perdent, O sigui, espavila, David. 2-0. Rapidito, no? El premi d'avui és anar a buscar el Roberto entre tots i parlar amb ell seriosament, Exacte, exacte. Va, tercera pregunta. Pou, tira la cançó aquella que hem pactat abans, tira-la. Què serà, què serà, què serà? Ah, Sara, sí. Què serà de la vida? Sara, de l'última de la fila. Sara. Bueno, que contesti primer el David, només per deferència, no? Sí, que acaba d'arribar. Un tio que llama ahora. No, no quiero. Clar. Ivan, tu te calles. David. Digue'm. Què estem preguntant? La tercera. Has escoltat bé la cançó, no? Sí, vale. De qui és aquesta cançó? A, Adriano Celentano. B, José Feliciano. C, Franco Battiato. Jo penso... En italià. Què has dit? En italià, David. La primera com era? Com era? Adriano Celentano. Però has de dir, jo penso que... Eu penso que Adriano Celentano. Eu penso que no. Oh, penso malament, David. Has pensat malament. Ivan, tu torno. La resposta correcta és la letra B. La letra B, correcte. Ara sí que tens ja... Home, ja, Ivan, ara ja ho estàs fent bé. Ganador Morale. Sí, ganador de Morales, tis. Va, quarta pregunta. Si parlem d'Itàlia, parlem sempre de pizza, espagueti, etc, etc. Però sabries dir-me quins són els ingredients principals dels espagueti a la zucca? A, espagueti i tonyina. B, espagueti i carbassa. O C, tortellini i formatge. Espagueti e carbassa. Sí o no? Correcto. Tú tienes reminiscencia italiana, ¿no? Sí, y yo creo que... Mire la mía, Italia. Y yo creo que Roberto sabía a quién se enfrentaba. Bueno, claro, y como siempre, la cinquena y última pregunta... Ah, amigo, ¿y a una otra? Y a la última. Es la que... decideix. Exacte, qui decideix. I aleshores farem una cosa. Jo faré tres paraules a cadascú. Qui encerti el seu, la seva traducció, guanya. Qui no, no. Ah, vale. Vale? Perfecte. Ivan, les teves tres primeres preguntes. Ivan, què significa en italià burro? Burro. És difícil, això, Burro? Burro. No. Segona paraula. Fragole. Farola. No. I tercera pregunta, brodo. És difícil, això. Brodo. Brodo era un personatge, di el senyor di los anillos. No, bueno, fuera. David, tens la teva oportunitat. Tens la teva oportunitat. Lo bien que lo había hecho. Primera paraula teva. Carote. Com? Carote. Carote. La cara? No penso que la cara? No. No, no. Ell ho pensa. Ell ho pensa. Ell ho pensa. Si cap dels dos contesta bé les preguntes... No guanya dels dos. No, sí, no guanya. No guanya. Gana Roberto. No, sempre. Gana el Roberto. Que s'ha pirat antes. Què vol dir anoyato? Anoyato, sí, es cuando has hecho algo. Que no hay diftongo, hay un anoyato. Anoyato. ¿Qué vol dir anoyato? Anoyato. No. I la última pregunta, i això ho podria contestar el nane. Què? Què quiere decir correcto? Después, correcto, de, después de las comidas correcto. Te tomas un correcto. El correcto es un digestivo. Sí, más o menos. ¿Qué es un correcto? Un licore. Ay, ay. Li donem parbona. Li donem parbona, sí. Per fastidiar l'Ivan, Carajillo. Vergonya, vergonya. Correcto, David, correcto. Un carajillo, va, tira. Mira, gracias, escolta, gracias. Escolta, bueno. Ivan i David, sou tots dos convidats si voleu venir a veure el programa un dia d'aquests, ¿vale? Gracias, mil. I tu també estàs convidat, Ivan, si vols tornar algun dia a veure el programa. A mi m'ho dius. Sí. Ah, vale, sí, demà vindré. Sí. Vinga, adeu, macos. Per cert, adeu. burro és mantega, fragole és maduixa, brodo és caldo, carote és pastanaga, anoyato és avorrit i correto, carajillo. Correcte. Sígalo. Molt bé. Molt bé, maco. Adeu, Que te pires ja. Adiós. Yo si queréis voy a buscar al pavo ese en posta. Hombre, pues, a charlar con él. Un defensor, el Roberto este debería usted hablar con él, sí. A tener una charleta amable. Sí, amable, de esas que tiene usted. Amistosa, decirle, bueno. Con un palo, pero un teléfono, pero hablar. Está marcando el número de teléfono, está, bueno, hay una serie de profesionales claro. Esperando. Y tú te largas a la francesa, ¿no? Además no ha dicho ni adiós, claro, es que... Y paso de vosotros, cuelgo. Igual ¿no? Estornudó y le ha dado con la nariz al enter. Quizás sí. Del teléfono. Quizás sí. Bueno, no, yo no tengo, no quería pues liarme con los soliloquios al uso, porque vamos escaso de tiempo. Desde luego. Y voy a atender ya esta llamada que tenemos, amigo o amiga, hola. Hola, don. Vamos a ver, pensaba que nunca iba a hacer esto, pero tristemente... Me he visto en la necesidad de llamarte. Ya, o sea, uno nunca cree que este día va a llegar, pero al final no hay más remedio que descolgar auricular y llamarme. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Me llamo Chuck. Chuck, hola, Chuck. Chuck Norris, don. ¿Chuck Norris? Mejor, ¿tú eres Chuck Norris? Pero, Dios mío, pero maestro, bueno, soy admirador tuyo de todas... Tengo todas tus hostias en MP3. Gracias. Los audios, los ya. Tengo en MP3, tengo ahí... Verá, Chun te necesita y necesito que me haga un favor, don. Hombre, esto es un halago, pero no creo que nadie te gane a ti impartiendo justicia. Tú ya me entiendes, ¿no? Pero bueno, dime, ¿qué pasa? ¿Qué te han hecho? Es que no es ese tipo de favor. De hecho, creo que ya he paseado mi mano por todas las caras posibles en este mundo. O sea, ya no queda nadie. Ah, cada día amanece nuevo. Hay caras nuevas por todo el mundo. Que no, don, que no es eso. ¿Qué no? Quieres? Cuéntamelo, Chuk. 20 eurillos. ¿Qué? Que me dejen 20 eurillos. ¿Pero 20 euros para qué quieres, Chuck Norris, 20 euros? Pues para comer, porque hace un mes que no como caliente. Bueno, ni caliente ni frío, hace un mes que no como nada. ¿Pero cómo has llegado a esto, Chuck? Con lo que tú has trabajado en el cine, con lo que has ganado de dinero, tío, Chuck. Pero es que... Eso no es el asunto ahora, don, ¿me los deja o no? Ahora mismo estoy fatal, tengo un montón de gastos, tengo que cambiar el tejado del cobertizo... Una nueva cortadora de césped, si no lo hago ya sabes que Mary Jo me mata, ¿no? Pero que Mary Jo, que cobertizo, ni que niño muerto, serás pedazo de rata, pero si tú vives soltero en una cloaca, desgraciado, no ¿qué te crees, que no lo sé? No me enciendas, que no entiendo el respeto, si me enciendo eres Chuck Norris, pero si te tengo que darte... Eres un tacaño asqueroso, 20 euros, don, que son 20 euros para ti, a ver, ahorrado, desgraciado. Tío, perdona, pero mientras tú paseabas tu barbita panocha por Hollywood, yo estaba dando el caño 20 horas al día, ¿vale? Dios, me voy para allá y te voy a meter una paliza, desgraciado, aunque sea... El último suspiro que tenga, te voy a emplear en tu cara. Me vas a morder el níspero, eso es lo que vas haciendo. ¿Vale? Don. ¿Qué? Yo no quiero pelear. Sí, es una tontería. Yo no quiero pelear, quiero besito y 20 euros. Escúchame una cosa. ¿Qué? Contolaba, que envió un chaval ahora mismo para que te lleve la pasta a Estados Unidos. ¿En serio me ha enviado un chaval? Sí, te envió un chaval. Don, aquí tiene sus 30 euracos de parte del don defensor. 30, ¿sí? No 20, 30. Gracias, don, ¿qué? 30 euros, coño. Sabía que era un cerdo gañán, pero este gesto me ha llegado muy hondo. ¿Se acabó? Adiós.